Diputado Nacional Martín Maqueira, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá estamos. Pregunta, ¿firmaron en blanco un dictamen en la reunión de comisiones el otro día, el martes, miércoles a la madrugada? No, firmamos un dictamen de mayoría con varias disidencias de cada uno de los diputados y bloques, en el cual el dictamen que se firmó es el que volvió del Poder Ejecutivo como mensaje oficial, por supuesto, el día lunes, y sobre ese dictamen seguimos trabajando en las disidencias que tenemos para llevarlas al recinto y discutirlas, por supuesto, en el tratamiento de la ley. Uh-huh. Estoy con Cintia Alcaraz y Juan Idepián, que se van a ir sumando a la conversación. El trascendido respecto de estos retoques que se le hizo al dictamen, que fueron no solo mediáticos, sino que legisladores contaron, que es falso, ¿es algo lógico que te parece que puede ocurrir en un ámbito en la negociación política? Bueno, es el normal funcionamiento del Congreso. Se firma un dictamen, el oficialismo tiene varios puntos con los cuales, digamos, quiere llevar adelante. Los que somos oposición decimos, bueno, sobre este dictamen tenemos muchas dudas y objeciones en el punto este, y se lleva luego al recinto, digamos, en un trámite natural en el cual en el recinto nosotros planteamos, miren, nosotros no estamos dispuestos a simplemente eliminar la fórmula actual de jubilaciones que ha sido un desastre en estos años, sino que queremos una fórmula que actualice con inflación, y si el oficialismo en ese caso no se acepta, bueno, se va a la votación. Pero no es un trámite, a ver, lo que hace quizás que sea más complejo es que es una ley muy larga y es una ley con muchos puntos, pero firmar un dictamen de mayoría y poner las disidencias y luego lograr la sanción, digamos, de la ley o de esos artículos con las sugerencias de otros diputados es el normal funcionamiento del Congreso. Martín, buenos días. Cintia Alcaraz te saluda. ¿Cómo estás, Cintia? Si se aprueban los primeros 6 artículos de la ley, lo demás es cotillón, dijo Sergio Cilioto en las últimas declaraciones. Esto es, si se aprueba la delegación legislativa, todo lo que ustedes acuerden, diferencias, se lo puede llevar puesto el Poder Ejecutivo en esa concentración de poderes. ¿Qué consideran ustedes? Que esa es la realidad de la Argentina en los últimos 20 años. Se ha, sobre todo, por supuesto, después de la crisis del 2001, naturalmente, el presidente en ejercicio, ¿no? En ese momento, Dualde, naturalmente necesitaba facultades delegadas. Néstor Kirchner, por supuesto, las continuó. Incluso en años donde el país creció, se siguió teniendo facultades delegadas. Salvo 2018-2019, que nuestro gobierno no las renovó, el propio Alberto Fernández volvió a plantear las facultades delegadas y todos los diputados de La Pampa en ese momento del partido del gobernador la firmaron, con lo cual cuando las facultades son delegadas para un presidente no nos parece el fin de la democracia y cuando es para otro sí. Yo creo que estamos en una situación muy parecida al 2001 de crisis social, de índice de pobreza altísimo, de índice de indigencia que son, la verdad, para países que no tienen las herramientas para Argentina para poder generar, por ejemplo, alimentos para millones de habitantes, que la situación amerita la misma delegación que han tenido todos los presidentes. Es decir, contrario, no veo igual, por qué ahora se objeta. Porque contrario a este análisis que haces vos de los últimos 20 años, obviamente con el que yo no concuerdo, porque creo que son todos momentos distintos, pero no importa, hoy salen constitucionalistas de todo el arco jurídico, doctrinario, a decir que justamente en este caso son facultades delegadas en 9 materias que permiten hasta reformas constitucionales y que no ha habido un hecho similar anterior. Eso es falso, porque un presidente no puede plantear una reforma en contra de la Constitución. O sea, si lo hace, por supuesto, la Corte se lo dará de baja. Además, la facultad delegada no impide que el presidente pueda hacer lo que quiera, sino que los decretos, en este caso con facultades delegadas, van a ir al Congreso y el Congreso los puede dar de baja. E insisto, son las mismas facultades que tenía Alberto Fernández. Sí, desde lo político, Martín, asoma como, digamos, un gobierno que se presenta como el cambio y que de hecho solo por esa palabra tiene el respaldo del PRO, está justificando sus facultades delegadas en que es lo que siempre se hizo. Parece contradictorio, ¿no? No, yo lo que estoy diciendo es que ahora se alarman por facultades delegadas cuando se la votaron al propio presidente anterior. Las facultades delegadas, lamentablemente, son la normalidad en este país. Nosotros incluso planteamos a lo que quería hacer el gobierno, tener 4 años y poder renovarlas el propio Ejecutivo, que algo es irregular y que es algo que hizo Alberto Fernández. Nosotros lo que planteamos es 1 año de facultad delegada, que es lo que está en la Constitución. No hay nada irregular en eso, en darle al presidente facultad delegada, porque es lo que dice nuestra Constitución. Martín, buen día. Juan de Pián te saluda. Juan, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿No te parece un poco peligroso darle facultades delegadas a un presidente que en off amenaza confundir a las provincias si no le aprueban una ley? Me parece que, a ver, todos los presidentes las han tenido, todos los presidentes plantearon, salvo Macri cuando las delegó, yo no estoy defendiendo la facultad delegada, pero es una facultad de nuestra Constitución, y me parece que hay una alarma que no estaba, evidentemente, cuando estaba Alberto Fernández, porque hay una alarma en ese sentido que es partidaria, digamos, porque no están de acuerdo con el presidente actual, pero yo creo que el presidente necesita las herramientas para poder ejercer lo que la voluntad popular le dio. Es un mandato presidencial para llevar adelante los cambios, para lograr el equilibrio fiscal y para poder sacar a la Argentina del estancamiento que está. Y será juzgado, por supuesto, por la sociedad al momento de las urnas si no lo logra, como le pasó a Alberto Fernández, como le pasó también al presidente Macri y a todos los presidentes que no pudieron renovar. Pero me parece que se está poniendo una alarma en algo que hace unos meses nadie establecía. ¿Por qué? Porque la tenía Alberto Fernández. No, pero a ver, Alberto Fernández asume un gobierno y al mes y medio, dos, se declara una pandemia mundial, el gobierno sufre una sequía que digamos, fue regional, son circunstancias incluso hasta externas que no tienen que ver con la condición concreta histórica económica de la Argentina. Por eso me parece que la comparación no es válida. No es válido el punto de vista que haces en tu análisis, porque las facultades delegadas de Alberto Fernández se votaron en diciembre. En diciembre no había pandemia, en diciembre del 2019. Pero había efectos de la pandemia, no había pandemia, pero están los efectos de la pandemia. Pero si nadie avisoraba una pandemia en diciembre del 2019. Está bien. Eso digo, digamos. Después, por supuesto, en la facultad delegada de salud, que antes no estaba, se la aprobó el Congreso por la pandemia, pero la facultad delegada de Alberto Fernández se dieron en 2019, con los mismos argumentos que se están haciendo ahora. Martín, en una situación mucho mejor de la actual, en todos los índices de inflación, pobreza, empleo. Uh-huh. El dictamen prevé la eliminación o la derogación de los beneficios que tiene el gas en la Patagonia. ¿Ustedes van a apoyar también ese perjuicio para pampeanos y pampeanas? Nosotros en ese punto, de hecho yo se lo dije al Secretario de Energía en la comisión, nosotros no avalamos la eliminación de ese fondo. Lo que el gobierno plantea hacer es un subsidio focalizado, por supuesto, a la Patagonia, que contemple la temperatura, que no es solo la Patagonia, ¿no? Es zona fría, porque Mendoza y Malargüe, otros puntos también. Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Varios puntos del país también lo tiene. Y ese es un punto que lo planteamos en el dictamen a modificar para que no se afecte a sobre todo al que menos tiene si de más le cuesta y que además tiene que sufrir las inclemencias del clima. En ese punto, el gobierno la objeción. Martín, digamos, ese punto específico fue a la comisión, se conversó esta modificación que vos estás diciendo porque cuenta con el acuerdo del peronismo, del PRO, de los partidos provinciales de la Patagonia, y sin embargo el dictamen vuelve y el oficialismo no cumple con su palabra de modificar eso. Por eso nosotros lo hemos objetado y le planteamos que si no se modifica ese artículo garantizando los subsidios para la zona de zona fría y sobre todo para las personas que no pueden pagar lo mismo, digamos, de gas que en otro lugar, como puede ser el AMBA o cualquier otro lugar del país donde no hay zona fría, si no cambian ese artículo, no, por supuesto, no avanzará. ¿Y qué crees que va a pasar la semana que viene cuando vayan al recinto? ¿Crees que el gobierno va a contar con los votos? Si el gobierno quiere sacar la ley, tendrá que considerar, por supuesto, todos los puntos que le hemos planteado en el dictamen, no solo el PRO, sino también muchos de los otros partidos, como la Unión Cívica Radical, el Bloque Innovación Federal, en fin, todos los que han acompañado con las disidencias pertinentes. Yo creo que el gobierno ahora está empantanado en una discusión, la cual tiene que resolver y plantear cuáles van a ser todos esos cambios para mejorar la ley y para no afectar muchas de estas cuestiones que hablamos ahora en la nota, tendrá que presentarlo el lunes y a partir de eso se verá si cuenta con los votos o no. Pero lo que no puede hacer el gobierno es cerrarse en una postura porque no, numéricamente no va a poder avanzar en muchos de estos puntos. Uno es jubilaciones. Nosotros no estamos de acuerdo con la fórmula actual, fue un desastre para los jubilados, se ha perdido 40% del poder adquisitivo en estos 4 años y han bajado la inversión en jubilación del presupuesto, que algunos pueden llamar gasto. Eso ha bajado de 1.3 del PBI a 0.3, con lo cual ya se hizo el ajuste por el gobierno anterior en jubilaciones. Nosotros no vamos a avalar la fórmula como está ahora, sino que planteamos que todo ajuste jubilatorio tiene que ir acorde al IPC. Si el gobierno no cambia eso, en ese artículo no va a contar con nuestro voto. ¿Y cuáles sí apoyan, Martín? Quedó claro lo de las facultades delegadas. ¿Qué otro artículo? Digo porque el PRO le dio volumen político a un dictamen que de por sí el oficialismo no lo tenía. Es decir, el dictamen tiene 55 firmas donde son más las del PRO que las de La Libertad Avanza y además con más en disidencia que avalando. ¿Con qué sí están de acuerdo del proyecto? Por ejemplo, con la modificación en el apartado de hidrocarburos, que lo que va a plantear es que provincias como la nuestra y todas las productoras puedan exportar más hidrocarburos y eso va a generar, por supuesto, más regalías, por supuesto, va a generar también mayor actividad. Por ejemplo, en la parte de la transición energética, en lo que es energía, que planteamos algunas modificaciones, pero que nos consideramos que es algo virtuoso. En la parte de biocombustible todavía tenemos discusiones al respecto para que se pueda incluir la distancia al puerto como una variable en la licitación que se lleve adelante. Claro, las empresas pampeanas puntualmente dijeron que si esto se aplica, aún con estas modificaciones que les hicieron para quedar bien con Santa Fe, o sobre todo, irían a la quiebra en La Pampa. Por eso estoy diciendo que le estamos planteando la distancia al puerto, que es algo que hablé con la Cámara de Biocombustibles. Bien, bien. Otro de los puntos prevé la eliminación del fondo concursable para medios de comunicación comunitaria. ¿Tenés una posición tomada al respecto? Es algo que hablamos ayer, Juan, que estuve charlando con algunos de los miembros de nuestro bloque que están con el tema de comunicación. Y por supuesto es uno de los planteos que se va a llevar. Quedaron en pasarme un informe al respecto. Lo que se plantea, bueno, vos lo sabés muy bien, es la eliminación de ese fondo y que el Inca sea el que destine hacia adelante los fondos para... No es correcto, Martín, por ahí. Bueno ya lo verán, ¿eh? Pero no es correcto eso, no. Digamos, se plantea por un lado desaparecer los fondos para medios comunitarios y lo manejaría Rentas Generales. En ningún lado dice que es el Inca. Se ha dicho políticamente, como para conformar al Inca, que el Inca subsistiría con los fondos que le manotean a los medios comunitarios, pero el dictamen habla de que pasa a Rentas Generales. Pasa a Rentas Generales el fondo que estaba destinado a esos medios y el Inca seguirá o tendrá, digamos, la potestad de financiar en este caso este programa. Claro, y vos puntualmente, ¿qué te parece? ¿Qué crees? No sé cuánto lo podés hablar y entiendo, más vale que no es un tema prioritario en semejante fárrago de cuestiones. No, yo creo que, a ver, todo es prioritario y todo es importante. Por eso, durante todo el tratamiento, me he juntado con todos los actores que me han solicitado de La Pampa, desde la intersindical, desde el movimiento de artistas, en fin, el colegio de psicólogos. Muchas de las cuestiones que nos plantearon, de hecho, las hemos planteado para posponer el debate y dar el debate salud mental, por ejemplo, a partir de abril y que no quede en esta ley. Y en ese punto, lo mismo que te transmití ayer, es lo que también puedo decir públicamente. Estoy analizando el tema para terminar de entenderlo, porque no es algo en lo cual yo me especializo, pero por supuesto entiendo lo que están queriendo hacer es de financiar este programa o quitarle la asignación específica y pasarlo todo a Renta General, porque lo que plantea el gobierno es poder ordenarlo y en este caso que sea el Inca el que seguirá dando esos subsidios. Es el planteo que hace el gobierno en todos los puntos, en todos los fideicomisos y en toda la administración del poder del presupuesto, es que pueda manejarlo directamente economía. Entonces, sobre ese punto plantearemos algunas modificaciones Y es lo que te dije ayer, digamos, estoy esperando el informe para poder entender y no darte una respuesta que no esté basada en la información pertinente sobre el punto. Y terminamos con el tema, pero el informe, ¿de quién esperas un informe? De los diputados del PRO que llevaron adelante la cuestión de comunicación, que pueden ser Lombardi o Silvana Giudice. Claro, que son dos históricos, hay que decirlo también para que la audiencia lo sepa, dos históricos opositores, históricos no, porque en realidad Silvana Giudice gestionó Fomeca, ¿no? Pero bueno, esta última jornada sostuvo que ha presentado un proyecto para eliminar los fondos Fomeca. ¿Juani? No, esperaba la respuesta de Martín. Pero, y Martín, recién hablabas de tus reuniones con el sector de la cultura. En estos puntos donde también desfinancia grandes organizaciones independientes culturales, ¿qué opinión o qué voto vas a tener con estos puntos? Yo se lo dije en la reunión. Yo creo que hay muchos organismos que se pueden mejorar para pasar, en vez de tener 60% de su gasto en burocracia, pasar al 20% como se plantea. No estaba de acuerdo con la eliminación del Fondo Nacional de las Artes y otras eliminaciones de organismos, y eso es lo que planteamos en el dictamen, y el gobierno volvió atrás en esos puntos. Pero eso yo es lo que le estuvimos planteando, hablando, en algún punto lo entendían, en otro por supuesto no estaban de acuerdo con mi postura, pero lo que le transmití es que íbamos a plantear que no se elimine el Fondo Nacional de las Artes y eso se logró. Por supuesto que esto no va a quedar con la satisfacción de esos artistas, pero yo recibo, por supuesto, a todo el mundo y le doy las explicaciones pertinentes y le planteo al gobierno las modificaciones que no estamos de acuerdo. ¿Qué opinás sobre la privatización de las empresas del Estado? En particular, te consultamos por los medios públicos, pero también por el Banco Nación. Específicamente el Banco Nación, nosotros hemos planteado que no puede estar sujeto a privatizaciones igual que otras empresas del Estado. Ahí el concepto general es que hay activos que son estratégicos, como puede ser YPF, Nucleoeléctrica, como puede ser el Banco Nación, o como puede ser ARSAT. Eso le hemos planteado al gobierno, que no estábamos dispuestos a la privatización, y ha quedado en el dictamen de esa manera. Están exentas del mismo tratamiento que tiene el resto de las empresas, pero como concepto general, a mí me parece moralmente terrible que teniendo 60% de pobreza se siga subsidiando a aquellos que viajan en pasaje de avión al exterior, como en el caso de Aerolíneas Argentinas. Por eso me parece interesante el planteo del gobierno de darle a esos trabajadores el manejo de la empresa si así lo requirieran, y lo mismo tranquilamente puede ser a los medios públicos. Estamos en una situación de emergencia y creo que hay muchos de esos puntos que se han modificado, como te planteé lo de YPF, el Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT. ¿Cómo sería lo de los medios públicos, Martín? O sea, no entendí. Lo de los medios públicos queda en la misma situación que el resto de las empresas públicas, que no son las que nombré, y el Poder Ejecutivo tendrá o llevará adelante la solución que desee. Nuestro punto de vista era poder dárselo, por ejemplo, a los trabajadores de esos medios públicos, como sí lo hacen en Aerolíneas Argentinas, pero quedará, si esto se aprueba, en manos del Poder Ejecutivo. Claro, será una decisión. ¿Está parada la obra pública en todo el país? Eso, y acá en La Pampa, por lo menos en Santa Rosa, se puede ver. Hay concretamente una problemática con la vivienda social. Tu hermano estuvo en el recinto y también en algunos medios reclamando que no se quiten los fondos para viviendas sociales y también para la construcción de viviendas de emergencia que lleva adelante a través de su ONG. ¿Qué posicionamiento tienen ustedes? Exactamente, nosotros le planteamos al gobierno que la asignación específica del RENAVAP, que fue un programa que se creó en nuestra gestión para urbanizar barrios populares, siga teniendo esa asignación específica, y en ese sentido el gobierno sigue insistiendo en que quiere eliminar todos los fideicomisos. Es uno de los puntos en los cuales tenemos disidencia y seguiremos planteando hasta el recinto esa modificación. Bien. Me queda una duda, Martín, porque hace un rato vos me corregiste bien sobre las facultades delegadas a Alberto en diciembre de 2019, el 14 de diciembre. En ese momento, ¿cómo votaste vos sobre esas facultades delegadas? En ese momento votamos negativamente porque consideramos que la situación del país no lo ameritaba. Hoy estamos en una situación igual que el 2001 y yo creo que el presidente necesita las herramientas para gobernar, así como lo tuvieron otros presidentes, y en una situación mucho peor a la de hace 4 años. Pero entonces, el argumento inicial, Martín, se te vino a pique. No, para digamos, nada. No, pero por un lado decís que Milei, vos le darías las facultades delegadas porque así ocurre hace 20 años en la Argentina. Pero no se la diste a Alberto. Pero Alberto, no, ¿te pareció que no? Hace 20 años vivimos en emergencia, supuestamente, con facultades delegadas. Por eso. Cuando tuvimos años en cual el país creció. Yo lo que te dije es que las facultades delegadas, garantizadas por la Constitución, en algunos puntos y en algunas emergencias, como fue el 2001, que por supuesto ahí sí había realmente una emergencia, y como estamos ahora, que realmente hay una emergencia, que es una situación distinta a la de hace 4 años, amerita que el presidente de la Nación, sea quien sea, tenga las facultades delegadas. Hace 4 años no teníamos 60% de los chicos en la pobreza, no teníamos 40% menos de jubilación en los haberes jubilatorios. Hace 4 años no teníamos en La Pampa la indigencia, una de las indigencias más altas del país. Hoy sí la tenemos, por eso considero que el actual presidente tiene que tener por 1 año las facultades delegadas. Está bien. Digo porque medio que corriste al peronismo recién, cuando arrancamos la charla diciendo, al final, si el presidente es uno, es por una cuestión partidaria que es peligroso. Y efectivamente es lo que hiciste vos mismo. No, no es lo que hice yo mismo. ¿Y por qué, Alberto? No era paradisíaca la condición del país que recibió Alberto Fernández. No era el país que recibió Mauricio Macri. Teníamos tomado una deuda monstruosa. Para nada. De hecho, claro. Mauricio Macri, como no estaba en una situación como la actual de crisis... No pidió las facultades. No, porque claro. Mauricio Macri recibió un país desendeudado. Entre otras no cosas. No pidió facultades delegadas. Y este actualmente el presidente cuenta con un desastre económico. A ver, lo puede ver cualquiera que va al supermercado, que va a recorrer Santa Rosa, Pico, todas las localidades. No es la misma situación que hace 4 años con Alberto Fernández. Entonces el punto de la facultad delegada tiene que estar basado en la emergencia. Hoy estamos realmente en la emergencia. Martín, gracias por el contacto, y si querés agregar algo más o algo que creas que merece aclararse, te escuchamos. No, agradecerles, por supuesto, que siempre me llaman y me consultan por estos temas, y un saludo a toda la audiencia, y a disposición como siempre. Gracias de vuelta.